En el país de los sueños, esta es la música de Phil Sheeran. Estamos ante uno de los mejores instantes de It's a Good Thing, es una cosa buena. Es un disco que se grabó hace ya algunos años, que hacía tiempo que no recuperábamos aquí. Lo que estamos escuchando, Sounds Like Rain. Sonidos como la lluvia. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. En RAI, Radio Andalucía Información, comenzamos ahora en el país de los sueños, como siempre, con la producción perfecta de Lorenzo Romero. Su debut en 1989, son muchos discos los que he ido lanzando a través de los años, Phil Sheeran. Breaking Through en primero, Phil Sheeran con It's a Good Thing, dando paso a Emmanuel. Gracias a You Never Know, nunca lo sabrás. Esta es una de las canciones de esa producción. The Groove. Music used to make you move. Radio Andalucía e Información. Without all the screams and shouting, just a groove. For those of you who doubt it, you have never been old school. So I simply offer you my groove. Just close your eyes and feel. Now can you remember? Sly and the Family Stone. Oh yeah, the G-Man thumping that bass guitar could drop the bottom out from under you. Feel the need to bob your head, clap your hands, or tap your feet. Oh, you know you will. Listen, but it really doesn't matter, 'cause any style you choose, you cut through the heart of the chatter, you'll find your groove is right where you left it. Oh yeah, so go and get it. Mm-hmm. You know you can feel it now. Mm-hmm, yeah, that bass guitar. Oh yeah, oh yeah. Mm-hmm. Now you left your mark on me. Old school mark on me. Don't you miss that sound? Don't you miss that groove? You left your mark on me. That old school mark on me. It's all right to remember that you left your mark on me. No school mark on me. Oh yeah, you did. Oh yeah. You left your mark on me. That old school mark on me. Yeah, oh yeah. You left your mark on me. Esto es música. El país de los sueños. Vamos a viajar a través del tiempo y nos situamos exactamente en 1993. Ya desapareció Jerry Mulligan, uno de los mejores saxos del jazz. La compañía Telarc Jazz Records, una de las más prestigiosas del mundo y desde hace muchísimos años, decidió apoyarlo en su paraíso. Junto a Jerry Mulligan aparece Jenny Dubuck, Jenny Dubucky, como la conocen en Brasil, con canciones como este clásico. Jerry Jane con uno de los mejores instantes de un disco que conocemos perfectamente desde hace mucho tiempo. Versión de tarde en Itapoá. We'll be right back. senti preguiça um pouco e numa esteira de via me beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde Taboã ao sol que arde Taboã, ouvindo o mar em Taboã, fala de amor em Taboã. Sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde Taboã, a sol guiar de Taboã, ouvindo o mar em Taboã, fala de amor em Taboã. Maravillosa canción de Toquinho y el poeta Vinicius de Moraes, que tantas buenas construcciones desarrolló junto a Toño Bin. Jenny Duboki desde Brasil, ella es de allí, de ese país, y Jerry Mulligan, Gerald Joseph Mulligan, una gran estrella del saxofón en el jazz, que nació en Nueva York el 6 de abril del año 27, que creció en Filadelfia, grabando por primera vez en el año 1947 junto a Gene Krupa, un batería de Chicago que murió en la Gran Manzana con 64 años. Jerry también nos dejó hace algún tiempo. El caso es que poco después de empezar como profesional, trabajando en algunos cabarets y clubes de Filadelfia y Manhattan, en la Gran Manzana, en esa ciudad que también plasmó en Ventanas de Nueva York el escritor Antonio Muñoz Molina, pues acompañó a otras grandes figuras dentro del jazz. Esto es música. El país de los sueños. Everything must change. Nothing stays the same. Everyone must change. except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do winter turns to spring. A wounded heart will heal, but never much too soon. Yes, everything must change. The young become the old, and mysteries do unfold, 'cause that's the way. Except rain comes from the clouds, and sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Juan Blowing. Y en escena ahora mismo Tom Costello, pianista que fue de Carlos Santana. Esto es una maravilla. La música del pianista Tom Coster, uno de los hombres que integran el grupo norteamericano Vital Information, uno de los miembros de esa banda, naturalmente como teclista, y el músico que, ya lo dijimos antes, compuso junto a Carlos Santana esa maravillosa canción, Europa, convertida en clásico a través de los años. Tom es norteamericano, es de Detroit, Michigan, nació en pleno verano del 41, es, como decimos, pianista, pero también no es menos cierto que comenzó estudiando acordeón durante toda una década. Sus trabajos y experiencias como profesional comenzaron mientras sirvió en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos a finales de los años 60 en el seno de un grupo que llamaron entonces Loading Zone, algo así como zona de carga. La experiencia con Santana llegó entre los años 72 al 78 para después participar en el Festival de Montreux de Suiza en ese mismo año como miembro de la banda de otro músico fantástico que hemos escuchado muchas veces aquí, el batería Billy Cobham. Lorraine Lawson, elegancia absoluta con Quiet Nights, Timeless Ballads, noches tranquilas y baladas atemporales. Esta es una maravillosa versión. Es un clásico de This Masquerade. Lo compuso Leon Russell y fue éxito hace muchos años con el guitarrista de Pittsburgh, George Benson. got in the way. We're lost inside this lonely game we're playing. Thoughts of leaving disappear every time I see you rise. No matter how hard de los sueños. Vamos a subir el ritmo ahora. Thank you. Señores, se ha abierto la veda, sí. Versiones a partir de este momento y durante los próximos minutos. Jace Miles. Wow. Shotgun. Versión de un clásico Shotgun, disparo de arma de fuego de los Junior Walker and the All Stars, una gran banda. Junior nació en el 42 en Blytheville, en el estado norteamericano de Arkansas, con una gran influencia del jazz elaborado desde Illinois por los saxos Jacket y Buddy Tate. Formó los primitivos All Stars hace mucho tiempo, era el año 1960, entonces junto a Junior Walker, tres viejos amigos del colegio. Big Thomas con el órgano, Willie Woods con la guitarra y James Reeves con la batería. Comenzaron a tocar en muchos clubes nocturnos, pasando a formar parte de Motown en el año 64 con la protección de Herbie Fuqua, músico de Kentucky, por cierto, líder en los 50 del grupo Moonglow, otro clásico que hemos escuchado, si no en versiones originales, sino en otras que han interpretado músicos de smooth jazz fundamentalmente, editando su primer disco Shotgun, este que estábamos escuchando exactamente en 1965, tras grabar previamente seis sencillos. Dwight Gills, Vision of Love, fue un tremendo éxito, no solamente en los Estados Unidos, también aquí en España hace muchos años, con Mariah Carey desde Nueva York, una de las voces más poderosas de América, desde luego. Dwight Gills lo reconvertía con su Second Wind. Estamos viajando directamente con la versión, no con el original, directamente hacia 1992 en el País de los Sueños. Radio Andalucía Información. Thank you. Night Tales y una gran canción original de Mariah Carey que fue éxito también incluso aquí en España hace mucho tiempo. Es curioso, ya prácticamente no se habla nada de Mariah Carey, aunque sí que hay mucha gente que admira profundamente sus virtudes y sigue escuchando de vez en cuando canciones como esta que Night Tales transformaba de esta manera. Liu Solov, I Love You More Than You'll Ever Know. Es un clásico de Al Cooper que también recuperaba Liu Solov. Estos últimos minutos de nuestra edición de hoy, en esta hora, están dedicados a las grandes canciones que forman parte de la historia. Es una maravilla. If I ever leave you, canciones que han sabido resistir la prueba del tiempo, seguro. You can say I told you so. Música perfecta en el país de los sueños. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that any way for a woman to carry on? You think she wants her little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know. More than. You know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby, and I never spent one red cent. Is that any way for a woman to carry on? You think she wants her little loved one gone? Oh, I love you, baby, but I could be everything that you demand. I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that any way for a woman to carry on? You think she wants her little loved one gone? told you so. And if I ever hurt you, baby, you know that I hurt myself as well. Is that any way a woman carries on? You think that she wants her little loved one gone? Liu Soloff, con una estupenda versión de ese clásico, recuperando una canción de Al Kooper, I Love You More Than You'll Ever Know. Te quiero más de lo que nunca hayas imaginado. Liu Soloff fue uno de los responsables de la creación de un grupo formado en el año 68 por Al Kooper, en los teclados Steve Gadd, con las guitarras Bobby Colomby, con la batería y Jim Fielder en el bajo, los Blood, Sweat and Tears. Una formación con tradición y prestigio absolutamente sólida e integrada en el movimiento jazz rock de los Estados Unidos. Esto es música. El país de los sueños. Así es, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto es RAI, Radio Andalucía Información, con The Standard. Solo clásicos. Los míticos Take Six. Y una producción fantástica que lanzaban en la compañía Heads Up International, exactamente en 2008. Picket lines and picket signs. punish me with brutality. Come on and talk to me so you can see what's going on. De Marvin Gaye, que fue 12 años, What's Going On, reinterpretado por los Take Six, uno de los grupos de gospel más influyentes de América, que comenzó como cuarteto en el seno de una institución adventista de Alabama, en los Estados Unidos, y que han tenido varios nombres a través de los años. David Thomas, Joey Kibble, que reemplazó a Mervyn Warren, y su hermano Mark, Alvin Chee, Claude McKnight III y Cedric Dunn. Todos ellos diseñando desde siempre un sonido de alta calidad, con frecuencia ha impresionado a muchos de los grandes artistas contemporáneos próximos, sobre todo al terreno del rhythm and blues, el gospel, incluso la música soul, no es raro. Stevie Wonder les pidió hace algunos años que lo acompañaran durante unas actuaciones en el Radio City Music Hall de Nueva York, un histórico local enorme, sexagenario, que ha acogido las actuaciones de algunos de los mejores grupos y solistas de todos los tiempos en la historia de la mejor tradición musical americana. General Albright, vamos directamente a Los Ángeles. Groovology es el título del disco. Estamos ante otra de las versiones que hoy proponemos. Change the World. Cambiando o cambia el mundo. Es una de las canciones que llegó a ser éxito incluso aquí en España. Lo recuerdan seguro perfectamente con Eric Clapton hace algunos años. General Albright, saludos. RAI, Radio Andalucía, información, tiempo del país de los sueños con la mejor música del mundo. O aquí, buena parte de ella. Thank you.